Sección 39 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro V, capítulo VII. Mac Ben Ack. Fuimos Lara y yo dando la vuelta hasta colocarnos en la parte de atrás de la posada del riojano. Yo hubiera querido que Lara quedase al lado de la tapia de la huerta con nuestros dos caballos, pero era imposible porque de cuando en cuando pasaban patrullas de caballería francesa que rondaban los alrededores. Dimos vuelta a toda la tapia de la huerta y encontramos que tenía una puertecilla. «Vamos a ver una cosa», le dije a Lara. «¿Qué? Voy a ver si se puede abrir por dentro esta puertecilla de la huerta». Apoyándome en las manos juntas de Lara y luego en sus hombros, escalé la tapia de la huerta y bajé, agarrándome a las ramas de un árbol frutal, al suelo. La puertecilla de la huerta tenía una llave poco mohosa, pero pude abrirla. «¿Vas?», me dijo Lara. «Sí. ¿Yo me quedo aquí de guardia?» «No, vale más que vayas al parador y esperes allí con los caballos preparados». Lara se fue. Yo cerré la puerta sujetándola ligeramente con una piedra y avancé hacia la casa. La subida no fue difícil. El tronco de la parra era grueso y retorcido, y las galerías estaban próximas una de otra. Lo único malo que ocurría era que al trepar, las ramas de la parra chocaban contra las maderas y metían ruido. De pronto oí pasos en la galería, sobre mi cabeza. Me agazapé y estuve quieto, agarrándome al tronco. El gendarme, cuyas pisadas parecían iban a hundir las tablas del suelo del balcón, se asomó a la barandilla, pero no me vio. Pensé un momento en volverme atrás, pero olvidé esta idea y seguí adelante. Subí más arriba, llegué a la segunda galería y salté sobre ella, despacio, porque al poner el pie, crujían las maderas. Me acerqué a la ventana del director. Di dos golpecitos en el cristal de la ventana. Nada. «Ese hombre es un imbécil», pensé incomodado. «¿No habrá visto el aviso?» Volví a dar otros dos golpes y se abrió la ventana y apareció en el cristal la cabeza asombrada del director. «¿Es usted?», me dijo temblando. «Sí, ¿no ha visto usted mi aviso?» «No, yo creí que estaría usted preparado». El director se hallaba perplejo, aturdido. Se puso una chaqueta y acercó una silla a la ventana para saltarla. «Vamos, vamos», le decía yo. En esto, dos manos de hierro cayeron sobre mis hombros y entraron varios gendarmes en el cuarto del director. «¡Ah, brigand!», me dijo uno. Yo me libré como pude de sus zarpas y saltando el arandado de la galería, me agarré al tronco de la parra y fui bajando hasta el jardín. Lo crucé a largas zancadas y me acerqué a la puerta. Estaba cerrada. Intenté escapar subiendo por el tronco de un árbol, pero en la oscuridad no encontré ninguno. En tanto, los gendarmes habían entrado en el jardín con la bayoneta calada. No tuve más remedio que rendirme. Me cogieron, me ataron y me reconocieron como el comensal de la tarde anterior. Me dirigieron una porción de bromas acerca de mi suerte y decidieron llevarme a presencia del comandante jefe de la escolta, que estaba alojado en una casa de enfrente. Rodeado de cuatro gendarmes y un cabo, cruzamos la calle y entramos en el portal de una casa próxima. Subimos al primer piso y llamaron a una puerta. Se abrió esta y vimos tres oficiales sentados alrededor de una mesa. Uno, el comandante, hombre fuerte, de alguna edad. Los otros dos, jovencitos. «¿Qué pasa, cabo?», preguntó el comandante. El cabo contó lo ocurrido y me hicieron avanzar en el cuarto. «¿Qué, es un ladrón?» «No, no, es un bandido que venía a libertar al preso». «¡Ah, diablo, es audaz el joven!», dijo un oficial. Di unos pasos hasta acercarme a la mesa. «Me han atado como un fardo, mi comandante», dije yo en francés. «Creo que podrían dejarme respirar un poco». «¿Sabe a francés el pícaro?», exclamó riendo uno de los oficiales jóvenes. «Desatadlo, no se escapará». Me desataron. Los tres oficiales me miraban sonriendo, pero a pesar de esto, mi suerte me parecía muy poco halagüeña. En aquel momento tuve la inspiración de acordarme de la masonería. Ya con los brazos libres, hice el signo masónico de gran peligro, lo que llaman los franceses la señal de détresse. El comandante me miró atentamente y habló luego con los oficiales, que se despidieron. «Podéis iros», dijo después a los gendarmes. El comandante y yo quedamos solos. De pronto se volvió a mí y me preguntó, «¿Cuál es tu palabra masónica?» «Mac Ben Ag», contesté yo. Esta era nuestra contraseña en la logia de Bayona. El comandante pareció quedar satisfecho de mi contestación. Yo empecé a explicar lo que había hecho, por qué intenté libertar al preso. Dije cómo este había sido absuelto por un tribunal militar. «No necesito explicaciones, hermano», replicó el comandante con asombro mío. «Vamos, ven conmigo». «¿A dónde me llevará este hombre?», pensé yo. Salimos a la calle, pasamos el puente y llegamos cerca del parador del Espíritu Santo. «No intentes nada», me dijo el oficial. «Sería inútil. Se va a aumentar la escolta del preso y a redoblar la vigilancia». «No pienso intentar nada», repliqué yo. «Adiós, hermano», me dijo después y me estrechó entre sus brazos. Al verme solo, en medio de la oscuridad de la noche, me quedé asombrado de mi suerte. Agité los brazos alegremente, castañeteé los dedos y eché a correr al parador. Pocos momentos después, Lara y yo marchábamos a caballo camino de Pancorbo. Ya no era posible seguir la empresa. Por lo que supimos después, el coche del director marchó desde Miranda con una escolta de 1.500 hombres de infantería y no permitieron que nadie se acercara a él. El director siguió hasta Irún y luego a Bayona, donde fue encerrado en el castillo viejo en compañía del guerrillero excapuchino Don Juan de Ica, del gobernador y defensor de Ciudad Rodrigo, Pérez de Errasti, y del brigadier Perona, que llevaba en la antigua fortaleza mucho tiempo. Yo ya no le volví a ver más al director, y solo años después supe que, llegado de la deportación, achacoso y triste, había muerto en Aranda del Duero a raíz de terminar la guerra. Fin de sección 39.